buenas noches. La verdad que estamos sumamente contentos porque hoy nos acompaña esta gente cálida que nos alivió cuando entramos y vimos caritas conocidas y que sabemos que hay gente que está en el pueblo y que lucha en el día a día, en su trabajo, con su familia. Y bueno, eso hace a nuestro grupo, ¿no es cierto? Cuando nos convocaron o cuando nos empezamos a reunir, vimos esto, que había mucha gente que pertenecía a diferentes géneros o tenía diferentes trabajos. Y la verdad que lo que primero se generó fue la escucha, que por ahí es para valorar, porque en estos tiempos la escucha está bastante delegada o por ahí no es lo que se ve todos los días. Era como que alguien generaba una idea y los demás escuchábamos o intentábamos conversarlo, y así se fue formando este espacio tan lindo donde todos podemos participar, que es lo que tenemos ganas de hacer, participar en la política. Para mí también es la primera vez que estoy en una lista, en la lista 1 del Frente Renovador, que no es poca cosa para nosotros, que encabeza Massa, y la verdad que estamos convencidos de lo que estamos haciendo, y eso queremos transmitirle a ustedes, que lo que tiene este grupo es ganas de hacer, de estar, de trabajar por nuestro pueblo, por nuestra gente, escuchar qué les está pasando hoy para poder seguir adelante. Y bueno, a mí desde mi lugar, como primera consejera escolar, la verdad que sabemos que la escuela o el ámbito educativo está en permanente cambio, y eso es lo que nos genera fuerza para poder generar propuestas constructivas. Yo he transitado toda mi carrera en diferentes lugares, lo he hecho en escuelas unitarias, en escuelas bidocentes, en la escuela especial, en el centro complementario, en la escuela número 1, que es tan grande también. Y la verdad que lo hago con amor a esto de llevar adelante lo que es la educación, que qué compromiso que es para nosotros. Hoy por hoy la educación está en nuestras manos, y eso es lo que vamos a intentar desde el Consejo Escolar, trabajar por nuestros chicos en lo educativo. Sabemos que no es fácil, que hay que gestionar, que hay cosas que por ahí no nos van a ser tan fácil, pero lo que nosotros tenemos es ganas, y con las ganas todo se puede. Cuando alguien tiene intención de cambiar las cosas o de mejorar por ahí, porque hay cosas que están muy bien también, bueno, eso es lo que queremos hacer, y eso lo vamos a hacer así, y creemos que es una buena forma para conseguir una sociedad más justa, con libertad. Y si nosotros nos preocupamos para que los niños tengan educación igualitaria, que todos tengan la misma condición dentro de sus ámbitos escolares o de sus instituciones educativas, todo va a ser mejor, y cada vez vamos a crear personitas más dignas y que puedan ser el futuro de nuestro país. Nosotros desde nuestro lugar vamos a poner lo mejor. Como consejera escolar me comprometo a hacer todo lo que más pueda. No soy de bajar los brazos. Lo que me propongo intento lograrlo, y casi siempre lo logro, a no ser que sea algo trágico. Pero bueno, la verdad que de corazón estoy en este grupo orgullosa de pertenecer a él. Todos pensamos, cada uno desde su lugar, que tenemos ganas, como les decía, y la verdad que agradezco que nos podamos haber reunido. Y bueno, acá estamos. Ustedes están invitados para cuando quieran acercarse y por ahí generar alguna propuesta o acercarse a las reuniones o a lo que sea. Para eso estamos, para escucharnos y construir juntos. Gracias. Así escuchamos la palabra de la consejera escolar.